Vamos a charlar unos minutos con él. Bienvenido a BCU Radio. ¿Cómo te agrado? Te saludamos. Buen día, un gusto escucharlos. Igual, Mildo. Bueno, el fin de llevaron adelante el Congreso Nacional del Movimiento Vita. ¿Qué conclusiones sacaron de ese Congreso? Bueno, fue la conclusión de un proceso de muchos meses, 24 congresos provinciales, 6 congresos regionales, cientos de congresos municipales y locales, que culminaron en el cierre final del otro día, donde tuvimos las conclusiones preliminares. Fundamentalmente definimos el carácter social, político, productivo y económico hacia donde queremos aportar en la construcción de un país más justo. La idea de tener una expresión política de los movimientos populares que exprese un sector social, tener una dinámica de funcionamiento bien establecida, votamos un estatuto, y eso para nosotros es un gran avance, teniendo en cuenta que llevamos casi 20 años de construcción y con una relevancia de los movimientos populares en la agenda pública que es muy notoria. La idea es buscar un espacio político propio dentro del Frente de Todos de cara al 2023. Claro, es construir una propuesta política que tenga una idea de país, que exprese los conflictos sociales, que no significa abandonar los lugares en el Partido Justicialista y mucho menos en la propuesta del instrumento que derrotó a Macri, que es el Frente de Todos, pero definir claramente el perfil de los conflictos sociales que asoman desde los barrios populares. Eso implica empezar a construir también respuestas políticas partidarias para ampliar el frente, para darle una cercanía con aquellas experiencias comunitarias que están expresadas en todo el país. Implica tener la posibilidad de discutir más fervientemente y con más argumentos qué característica productiva tiene que tener nuestro país para terminar con la concentración económica, con la extranjerización, para dignificar la economía popular, para que tenga un protagonismo más claro la experiencia que vienen haciendo las compañeras, la lucha por el cuidado de los bienes comunes y las peleas ambientalistas, que son centrales en el siglo XXI, y sobre todo poder aportar desde otro lugar a la construcción de un frente que impida el retorno del neoliberalismo para que el 2023 no sea recordado como el año en que el neoliberalismo se hizo fuerte en la Argentina. Ahora, Gildo, ¿cómo se avanza dentro del espacio del Frente de Todos cuando la principal figura política, digamos, la vicepresidenta Cristina Kirchner, habla de tercerización de los planes sociales y apunta al movimiento Evita? Bueno, creo que hay que tomarlo con tranquilidad. Creo que no es un problema de Cristina. Creo que en general hay un desconocimiento de la inmensa mayoría de la dirigencia política con respecto a cómo son el funcionamiento de las organizaciones comunitarias, qué rol cumplen en la reconstrucción del tejido social. Me parece que los movimientos populares expresamos el nuevo conflicto, que no solamente son los ingresos o el trabajo, sino también las problemáticas habitacionales, el acceso al agua potable, los problemas de violencia, el acceso a la alimentación, la salud, la educación. Y eso ha construido un entramado comunitario que es muy sólido, que es muy firme y que excede por mucho lo que se denomina o lo que se ha planteado con respecto a los programas sociales. Creo que en la Argentina los movimientos populares estamos en una organización muy superior y que los programas sociales son menos del 20% de nuestra construcción comunitaria. Por lo tanto, se desconoce la realidad sociocomunitaria, se desconoce la estructura laboral de nuestro país, y me parece que forma parte de un desconocimiento generalizado porque el capitalismo tecnocrático ha arrasado con todo, ha cambiado todas las estructuras de las sociedades en el siglo XXI y a veces se hace un análisis de una realidad que ya no existe. Es arduo, digo, el laburo que les toca por delante de convencimiento, no solamente a los ajenos, sino a los propios también, ¿no? Con la lectura que estás haciendo. Me parece que forma parte de las dificultades que tiene hoy el sistema político, que está en una profunda crisis de representación muy notable. Entendemos que hay un fin de ciclo histórico, aquellas expresiones políticas que surgieron a posterior de la gran crisis del 2001 están llegando a su culminación como ejes centrales del sistema democrático, principalmente porque no construyeron una propuesta de nación que integre a los 47 millones de habitantes, porque nunca se detuvo la concentración económica, la extranjerización económica, y sobre todas las cosas porque no se estabilizó nuestro país y nos han sostenido de crisis en crisis, y eso ha sido muy perjudicial para los sectores populares, porque cada crisis ha generado empobrecimiento, mayor desigualdad y mayor concentración en el poder económico de aquellos que ya lo tenían. Creo que hay que dar vuelta a la página. Esto no significa arrasar con todo lo que existe, sino empezar a plantear una nueva estrategia de intervención comunitaria popular que implique también la política, porque estamos viviendo una nueva oleada de reformas en América Latina. Asoman gobiernos populares nuevamente, pero a diferencia de la primera etapa, es decir, de a principio del siglo, con la primera oleada popular, que esos procesos estaban muy empujados desde arriba hacia abajo, esta nueva realidad está empujada de abajo hacia arriba, donde el conflicto social se transforma a gobierno. Vemos el ejemplo de Chile y eso nos entusiasma, y creo que Argentina tiene que interpretar en general el sistema político, que hay expresiones populares, la economía popular, el feminismo, los ambientalistas, que no están representados cabalmente en este sistema, y que si no encontramos un camino de cauce, tenemos un camino que encauce esas luchas, va a ser muy difícil que la Argentina vuelva a recuperar estabilidad y sobre todo una situación donde se supere la crisis de representación. Gildo, para que quede claro entonces, más allá de esta ida y vuelta con el gobierno, ustedes decidieron como Movimiento Evita seguir dentro del Frente de Todos, y no sería raro que el año que viene formen parte de la interna con lista propia. Bueno, es una opción, es una posibilidad, por supuesto que somos parte del gobierno y somos Frente de Todos y queremos que al gobierno le vaya bien hasta el último día, porque si el Estado se debilita, los pobres y los humildes son los que sufren históricamente en la Argentina, y no es el partido del Movimiento Evita, es una expresión política de un sector que se extiende a lo largo del país en una veintena de organizaciones que quieren dar parte, dan cuenta de una necesidad de expresión política, aportando diversidad, aportando experiencia territorial, aportando amplitud y sobre todas las cosas buscando construir una mayoría política para que el Frente de Todos se imponga con un programa claro de defensa de las desigualdades sociales para resolverlas. Gildo, cuando se mira al presidente, se lo ve a Emilio Pérsico como uno de los principales sostenes, quien apoya, digamos, la figura del mandatario. ¿No queda demasiado atado, digo, la organización, la suerte de la organización, a la suerte del propio Fernández? Si a Fernández le va mal, digamos que esto repercuta en la organización. Mirá, nosotros no elegimos ni decidimos la candidatura de Alberto Fernández. Nos encontramos un día que, aunque era el candidato del conjunto, un sábado a la mañana, cuando vos estabas acá en Tandil, enfrente a Ronnie Sevi. Recuerdo que te hice una entrevista ahí, y que era, creo que eran las 10 de la mañana. Se enteraban por redes sociales. Estábamos inaugurando un centro cultural que se llama Papa Francisco. Exacto, exacto. Bueno, como te decía, nosotros no lo elegimos. No fuimos parte de la decisión, pero tenemos claro que el Estado, en este caso, expresado y conducido por un compañero del conjunto del Frente de Todos, tenemos que sostenerlo, tenemos que ayudarlo, porque quienes sufren cuando el Estado se debilita, quienes sufren cuando las crisis son muy profundas, son nuestros hermanos y nuestras hermanas, independientemente de lo que creamos personalmente de Alberto Fernández. Me parece que es fundamental que apostemos a que el gobierno mejore y a que el gobierno le vaya bien. Y creo, yendo a tu pregunta, que los movimientos populares somos mucho más divergentes a la hora de garantizar nuestra participación política, porque no estamos atados al destino de la superestructura político-partidaria, sino estamos atados a los destinos de un país. Y creo que tenemos que hacer muchísima fuerza para que las cosas mejoren, y no nos asusta si las cosas no pueden llegar a ir como nosotros deseamos, pero tenemos claro que nuestra extensión territorial trasciende las desavenencias políticas y vamos a seguir organizando y participando, pero apostamos a ganar, apostamos a que al gobierno le vaya bien, necesitamos que al gobierno le vaya bien, hasta el último día vamos a intentar que las cosas mejoren, porque cada crisis la sufren nuestros compañeros y nuestras compañeras, y nosotros sabemos que la pasamos muy mal en la época de Macri y no queremos que eso vuelva a suceder. Por eso tenemos mucho optimismo en la pelea que estamos dando para que la Argentina cambie. Gildo, si el movimiento Evita el año que viene forma parte de la interna y se da la posibilidad, ¿vendrías a participar de la política activa acá en Tandil junto con el referente Nico Carrillo para hacer una fórmula y formar parte de la interna? Bueno, queda muy lejos la primaria todavía, pero soy un militante y eso no significa que si mi organización, mis compañeros y mis compañeras lo plantean, pueda llegar a estar. Creo que en Tandil estamos muy bien expresados con Nicolás y con otros compañeros y otras compañeras, y no es necesario que yo realice actividad política con una mirada electoral desde ahí, pero está claro que tenemos que impulsar en toda la provincia de Buenos Aires esta pelea de los movimientos populares, y por supuesto que vamos a hacerlo para que el Frente de Todos se amplíe, sea bien diverso, heterogéneo y que pueda acompañar las expectativas populares. Gildo, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento y nos vemos en cualquier instante. Muy bien, gracias.